crisis. Algo va a quedar adentro tuyo siempre. Algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo. Seguiría por todas partes si me das otra oportunidad, mamá, de volver a empezar. Que quiero darte cada uno de mis instantes. Nunca más voy a mentir de nuevo de ahí, porque no voy a olvidarte. Los aplausos. Aplausos. Si querés llorar, llora. Los cumbieros con la palma. Mira que subí a la montaña. Palma. Porque echamos a los chitos de la bailanta. ¿Te acordás? ¿Yo me acuerdo? No sé. Dale. Vamos. Y con las palmas, ya nos echamos los chetos de la bailanta. Qué lindo es, me lo corré. Mangan el cheto, van a cobrar otra vez. La mano arriba, y dice: para con los patobicas, te paseas en tu BMW. Mientras anda boludeando, yo me la copa tu puta. Esto es cumbia, papá. Así, así. ¡Patria! ¡Y vos! ¡Cumbia! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡La liga, la liga! ¡Y se iba de gira, papá! ¡Cumbia! Si se paran de mano los chetos van a cobrar. Si los chetitos son como vos, encima del chetito les cabe reggaetón. Que quilombo se va a armar. Si se paran de mano los chetos van a cobrar. Si los chetitos son como vos, encima del chetito les gusta reggaetón. Encima del chetito les cabe reggaetón. Si, yo vos, vamos. Y con la palma ya los echamos los chetos de la bailata. ¿Qué? Pagan el cheto, van a quebrar otra vez. Yo le caigo a tu mujer. Yo también. Yo me como a tu mujer. Buah. Ahora sí. Ahora sí.